esa violenta raza de pronto se acerca. Un fugaz platillo, la mente me engaña, o es un piloto amarillo. Flota junto a mí, nos vemos por la ventana. Quedamos atrapados en aquella mirada. Es una princesa perdida en el cielo, escapa de un mundo que es oscuro y perverso. Su cuerpo es de nylon, su pelo un espejo, sus ojos de estrella iluminan el cielo. Y viene hacia mí y se recuesta en mi pecho. Me dice que me odia y yo le grito te quiero. Dulce y hermosa en tu planeta.